Está grabando. Versión de la reunión del domingo 6 de marzo del 2011. En la reunión está Nelson, Cristian, Díaz, Fernando, Néstor de Punta Arenas, Pablo Pacheco, Sebastián Villegas, que le habla, Anuar Rabí, Rodrigo Rojas, Sebastián Contreras y Víctor Santibáñez. Vamos a partir con la pauta, así que la voy a abrir un segundo, por favor. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es bastante, vamos a tratar de ser bastante sintético. Tenemos la pauta de la coordinación. La horario de la reunión era a las 20 horas. Obviamente siempre hay un lapso de espera. Hoy día fuertemente vamos a tratar el tema del día Z, la organización, y ver cómo están algunos chapters organizados y en qué podríamos colaborar. Por lo cual quisiéramos partir con el reporte de los chapters en cuanto a cómo va el día Z. Hoy día quizás nos vamos a dedicar netamente a lo que es el día Z. Así que podemos partir con Punta Arenas. Néstor, ¿nos podrías contar algo? Perfecto, sí. La semana pasada tuvimos reuniones con Jorge Igres, que es parte de la dirección de TDUMAC, la Universidad de Magallanes en Punta Arenas. Y tienen un canal y una radio acá en Punta Arenas. Fue bastante positivo el tema. La verdad es que no sabemos si va a ser un programa o, dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga disponible, digamos. Pero aparte de eso, va a presentar Moving Forward y algunos otros videos también relacionados con el movimiento Sidegaze. Y aparte de eso, nos propuso la idea de hacer un programa. Pero no sé si ese programa van a ser, no sé, unos 5 o 6 capítulos, o va a ser constante el tiempo. Todavía estamos en conversaciones respecto a eso. Oye, ¿y qué tienen como concepto, entonces, más o menos, qué es lo que tienen pensado? Aparte de la proyección, ¿van a dar alguna charla, un poquito la estructura del movimiento? ¿Cómo lo están enfocando? Efectivamente, eso lo vamos a hacer en la Sala Estrella y también en Imago Mundi. Vamos a ver que va a ser muy similar, digamos, el tema. En la Sala Estrella se va a presentar Moving Forward completo de nuevo, y va a ser de manera gratuita en la mañana, y vamos a tener tiempo para hacer algún tipo de foro, primero la presentación anterior y después el foro al final del documental. Y para Imago Mundi hay hartas actividades culturales. Estamos viendo la posibilidad de algunos grupos locales de acá, y no sé, porque es que realmente la onda de Imago Mundi es como similar a la del movimiento, solamente que probablemente tengo unos toques un tanto más hippies, digamos. Bueno, eso siempre pasa igual. No creo que sea el único chapter que tenga ese problema. De repente a nosotros también nos pasa bastante. Oye, ¿qué días tienen proyectado más o menos hacer el día Z? Porque en otros chapters están pensando otros días, ¿no? Por un tema de disponibilidad, ¿cómo lo están pensando? El 12 y el 13, y esta semana que viene ya. Empezamos ya a editar los videos ahora desde mañana mismo, para empezar a proyectarlos a través de las redes y hacerlo más masivo, digamos. Así que, bueno, ahí tenemos que ver cómo nos va, porque el tema de marzo, como usted está hablando hace un momento atrás. Ah, buenísimo. Oye, una consulta, ¿cómo va el movimiento allá? ¿Cómo va la entrada activista? ¿Cómo les ha ido con eso? A ver, en un momento hubieron muchos activistas, muchos, asistieron a reuniones presenciales y todo el tema, pero después de un tiempo, bueno, de eso, por lo mismo que estaba hablando hace un momento atrás, se han vuelto simpatizantes más que activistas en sí. Ya, o sea, ¿y cuánto más o menos están trabajando contigo, así como ahí, codo a codo? Mira, hace un tiempo atrás eran unos 30, y ahora estamos trabajando con 10 más o menos aproximadamente. Espera un momento, a ver. Ya, buenísimo. Hola, Vale. Hola, Sebas Contreras. ¿Cómo estamos? Hola. Una hueá sincronizada. Bueno, Seba, saltamos a Valparaíso. ¿Cómo les ha ido con el día Z? ¿Cómo están ahí todos? Hola, los aprovecho a saludar. Vengo recién llegando de los Andes porque tuve que ir a hacer unas cosas por allá. Bueno, si no me equivoco, el día de miércoles yo fui a ver ya un lugar que es una sede que queda en el Cerro Larraín, en donde tendríamos el lugar físico para el día Z. Con lo único que estamos problemados hasta el momento es por un tema de lucas, ¿cachai? Porque el lugar cobra 25.000 pesos y nosotros disponemos nada más que de 10.000 por la junta que tuvimos la última vez, dado el estreno de Moving Forward aquí en Valparaíso, en la Piedra Feliz. Entonces estamos como con un problema nada más que por un tema de capital, pero eso lo tenemos que solucionar aquí pronto. Y bueno, el día 12 estaríamos nosotros en Santiago. Yo por lo menos ya estoy confirmado en cuanto a ello. Ahora que vengo recién llegando, más rato me voy a estar comunicando con todos para para ver todo lo de confirmarse al fin y al cabo de si es que van a ir a Santiago todos o van a ser algunos nomás del equipo. Y el día 19 vendría siendo la fecha ya oficial de Valparaíso, o sea, como capítulo para el día Z. Por otra parte, lo que ya le había contado, que mostrar dos videos que van a ser de forma de especie de exposición, por así decir. Que el primero trata sobre la guía A y el otro video trataría sobre lo que no somos, que es el post de Taringa. Y luego de ello estaríamos mostrando a nuestro equipo de trabajo y hablando sobre el proyecto de comunidad autosustentable y todas esas cosas. Eso es lo que estaría preparado para ese día. Nada, ah, clarito, excelente. Oye, respecto al tema Lucas, yo creo que es importante que igual nos echemos una mano entre todos. Yo creo que conversémoslo entre la semana, conversémoslo entre la semana porque nosotros podemos echarle una mano en tema de Lucas y si le están faltando 15 lucas para celebrar el evento, no puede ser un tema prioritario. Entonces, veámoslo dentro de la semana, Seba. Me comprometo a ayudarlos en ese sentido y poder solucionarlo para mientras más eventos tengamos a nivel nacional, obviamente es mucho mejor. Así que, en ese sentido, todo nuestro apoyo y quería consultarte con cuánta gente tú estás trabajando para el día Z. Bueno, de lo que estamos trabajando es el equipo que tenemos ya aquí formado. Y en cuanto a esperar, yo creo que va a ser algo parecido a lo del estreno. Pero eso va a tratar nada más que la campaña que voy a comenzar desde hoy día, para ver cuánta gente va a ser la que va a venir y todo el tema. Ya, buenísimo. Excelente entonces. Hola a todos los que han llegado, los que se han incorporado a la reunión. Bueno, nosotros, bueno, para poder contarles un poquito, ya que no hay muchas personas de Santiago, lo cual lo hace aún mejor. Pero contarles un poquito que el Día Z acá en Santiago también se está programando para el día 12 y 13 de marzo. Esto se va a celebrar en el Centro Arte Alameda. En cuanto a la programación, la idea y el concepto del evento, vamos a tener un equipo de recepción esperando a la gente para poder inscribirla, tener un poquito la base de datos de la gente que vaya, la gente interesada que quiera tener un poquito más de información, nos puedan plantear también sus dudas. Vamos a tener un poco como al principio música ambiental, quizás va a tener un DJ que va a estar ahí poniéndole ritmo al día Z. Luego de eso, vamos a tener una pequeña conferencia. Digamos no pequeña, pero me gustaría que acá Anuar podría contarnos un poco la estructura de todo, de lo que se está hablando a grandes rasgos de la conferencia. Hola, hola. Bueno, les cuento la conferencia. A ver, les voy a leer la lista que organiza la conferencia. De un segundo, por favor. A ver, sería. Aló. Una desconfiguración acá. No tengo un problema en el computador. Sí, es medio complicado realmente abrir un documento y tener que seguir hablando en TeamSpeak por Windows, No. una maravillosa plataforma de aquí a la barra, así que dale, te escuchamos. No, lo que pasa es que el computador se acaba de desconfigurar la pantalla. Entonces al final se me está achicando y agrandando. Pasa que tengo un virus o algún bicho extraño. Pero les puedo anticipar ahora lo siguiente. Miren, la conferencia va a consistir en los siguientes elementos. Va a consistir en cortos de videos editados y se va a consistir en una presentación PPS. Los cortos videos editados, primero parte con la presentación de Jazz Fresco, de Sager Movie Forward, la animación que representa su vida y su juventud y por qué tomó ese rumbo en su vida. Después va una presentación que es Jazz Fresco. ¿Aló, me escuchan? Sí, ahora ¿Aló? sí. Ahora sí, ya, ahora sí parejo, ya, no molesto más. Mira, ahora mira, lo digo de punto por punto. Video de animación donde aparece Jazz Fresco al inicio de Sacred Movie Forward, o sea, es el video de animación. La parte 2, la segunda parte es la introducción de Sacred Colombia, que es una muy buena introducción y que explica a grandes rasgos y una animación cortita en qué consiste el movimiento, por una animación bien entretenida. Después viene una presentación en PPS, o sea, en PowerPoint, de quién es Jazz Fresco. Y una breve introducción como diseñador social y su trabajo. Y no tiene más de cuatro láminas. Después la presentación que es Peter Joseph. Una breve introducción y cuál es su Bueno, ¿y cuál es su trabajo y por qué inició el movimiento Saget? Después está la orientación sobre el movimiento Saget. ¿Y en qué consisten las películas Z1, Z2, Z3? Esto no tiene más de 10 láminas. Después está el sistema de transición, que es muy breve, escueto y solo en concepto. Y son solamente unas 3 láminas o 2 láminas, nada más que eso. 2 láminas en realidad. Después está el video editado y reducido de Awakening, que se editaron algunas pequeñas partes para reducirlo lo más posible, pero lleva usted como 35 minutos de película. Después está la presentación del proyecto Venus, y después la presentación del proyecto Tierra. Pero la presentación del proyecto Tierra es mostrando el remake de Tron. Tron es ese remake de 7 minutos que está en YouTube, pero ahora está en la red, pero ahora está traducido al castellano, tanto en subtítulo como en español. Entonces va a ser muy bueno mostrar que va, porque primero es muy buen video, y lo segundo que engloba un montón de temas que está tratando el movimiento. Después viene el movimiento promoción de Movimiento Z, Movimiento Saget, que todavía no hemos decidido cuál, pero hay unos cortitos que son bastante buenos. Bueno, es cosa de elegir uno nomás, si no hay complicación con eso. Eso nos falta. Después presentar la guía A, que es el resumen, que es bastante didáctica, como dice Sebastián Villegas, bastante didáctica, bastante clara, y es como a modo de conclusión. O sea, si quieren, como es una especie de bibliografía, si quieren saber si no que de la conferencia, vean la guía A. Y la guía A está en todos los puntos que trata el movimiento. Después viene un breve descanso para que la gente salga, respire un poco de aire y pueda hablar entre ellos. Y después viene un ciclo de preguntas y respuestas. Ahora, eso como se nos acortó un poco el tiempo de la conferencia, bueno, ahora vamos a tener que reducir un poquito este esquema. Pero por lo menos las presentaciones no son más de 21 láminas hasta el momento. O sea, las presentaciones en PPS son bastante cortas. Entonces tratamos de reducir lo más posible la presentación en PPS, dejar el plato fuerte con los videos para que la gente se entusiasme viendo los videos distintos que están acá, y que después haga las preguntas y respuestas y que ahí se desarrolle más el desarrollo, valga redundancia, de la conferencia, en las preguntas y respuestas, que la gente tenga por lo menos información para poder preguntar y que nosotros podamos responderles a ellos. Ya, buenísimo. Eso, y ese es el esquema general y cómo se está organizando. Y tenemos, bueno, te lo repito, animación donde aparezca ya fresco, introducción del video de Colombia, presentación que está fresco, después presentación que repite Joseph, movimiento Saget, sistema de transición, video reducido de Awakening, después proyecto Venus, proyecto Tierra, video de promoción, movimiento Z, presentar la guía A, descanso y pregunta-respuesta. Esos son los 12 ítems que van en la conferencia. A mí por lo menos personalmente me agrada la estructura y lo conversamos la otra vez. Así que yo por lo menos estaba bien tranquilo con el tema de la conferencia. Ahora, el... Fernando, ahí está. ¿Fernando? ¿Está ahí? Ok, seguimos. Bueno, entonces después de la conferencia y el pregunta-respuesta, bueno, entre medio también va a tocar... Antes del pregunta y respuesta, como para darle un poquito de aire a la gente, tenemos una banda que va a tocar. Después vendría esa banda. Ya. Entonces va a tocar una banda. Y luego de eso, vendría pregunta y respuesta. Luego tiraríamos dos bandas más. El día sábado tenemos el honor de haber podido conseguir muy generosamente por Iván, que es el vocalista. Va a tocar Vigilante, una banda de Rammstein, que tiene una trayectoria súper grande, y estamos súper contentos que ellos mismos se hayan acercado a nosotros y querían aportar su granito ahí para musical. Luego de esto vamos a tener ya la finalización del evento, será más o menos 5 horas, pero la sorpresita del día sábado es que tenemos un After Z Day, que vamos a ir todos a pegarnos un carrete a bailar, a los que quieran bailar. Después del Centro de Alameda va a ser una invitación abierta a toda la gente, así que yo espero que tengamos buena convocatoria. El día domingo tendríamos la estructura similar, pero sin el after, claramente, del día domingo. Y eso sería más o menos lo que vamos a hacer para el día Z 2011. Muy bien, me parece. Otra cosa, la conferencia que quisiera aclarar respecto a la conferencia, disculpen que interrumpa. Bueno, los PPS, como dije desde un principio, van a estar listos este martes en la mañana, así que para las personas que quieran verlo, va a estar a disposición a partir del martes a mediodía. Eso fue desde un principio que planteé esa fecha y que se ha cumplido las cosas como el organigrama tal cual como lo propuse de un principio. Los videos también van a estar editados también yo el martes a más tardar, y la conferencia, el armado completo va a estar el miércoles a mediodía, una cosa así. Entonces vamos a tener bastante anticipación para revisar la conferencia, verla, discutir sobre ella. Los cambios, bueno, van a haber pocos cambios porque simplemente propuse hace mucho tiempo esta misma estructura que están escuchando, estaba publicada en Facebook, en el equipo CCD, para que todo el mundo la viera. Nadie criticó, entonces asumí que, bueno, esto va a ser. Pueden criticar un poco, opinar sobre la forma de la conferencia, un poco así los colores, la forma, las letras o el contenido de algunas frases. Yo creo que por eso cada uno tiene todo el derecho y el gusto también de participar en la construcción del tema. Pero yo creo que la estructura ya está como está, y por eso también anticipo que el martes va a estar disponible para el conocimiento general, o sea, conocimiento de la comunidad central que toma decisiones, y después de la conferencia, el día Z, voy a hacer un concilio para ver si se puede subir esta información a otra en la página oficial para que sea de consumo masivo y que la gente pudiera también tenga la oportunidad de ver la conferencia. Gracias. Ya. Bueno, ahí vamos a tener que ver algunas cositas de la conferencia. Bueno, si a algunos les interesa la conferencia, para que también la puedan dar en qué sé yo, en Punta Arenas, en Valparaíso, no sé, no habría ningún problema. Yo quería preguntarle a fundamentalmente a nuestros chapter hermanos de Chile, si tenían alguna necesidad puntual en la cual nosotros les pudiéramos ayudar. No sé, Néstor, si podría opinar de eso, si tienen alguna ayuda que nosotros podamos hacer para allá. La verdad, ver la posibilidad de enviarme los leaks o lo que sea, que tengo material, pero no es todo el material del movimiento en sí. Sería como interesante ver la posibilidad de tener más material, digamos. Pero lo que tengo hasta el momento son de las guías, lo que he buscado en internet, algunos amigos en España, básicamente eso. Entonces, si te enviamos, por ejemplo, la conferencia que está elaborando Anuar con el equipo, ¿Te serviría puntualmente? Sí, de todas maneras, sí, buenísimo, muy bien, gracias. Mira, disculpa que me meta en medio, pero el asunto es que si te pasamos la conferencia va a ser como el día jueves, porque primero el día martes va a estar lista, el día miércoles lo vamos a venir a verla, las personas que quieran verla, después todos van a opinar, el mismo día miércoles se va a cambiar los asuntos pertinentes, y yo creo que el día martes, el día jueves o el día viernes te estaría llegando en tus manos. Pero mira, sí, son conocimientos comunes de todos nosotros, así que no hay nada mágico ni nada que aprenderse de memoria, ninguna cosa. Yo creo que si tú la vieras un minuto, yo creo que la aprendí en el tiro. O sea, incluso no se tiene ni siquiera aprenderla, así que mostrarla y empezar a hablar nomás, porque son conocimientos comunes. O sea, no. Por ejemplo, ¿quién es Jafresco? ¿Quién es Peter Joseph? ¿Quién es Monito Feiger? ¿Qué? Eso, ¿cachai? O sea, no hay nada como ultra. O sea, no hay nada nuevo que aprender. Así que va a ser súper fácil y está hecho para que sea así. Excelente. Seba Contreras, allá en Valparaíso, fuera de lo que ya conversamos, ¿en qué les podríamos ayudar? Bueno, creo que principalmente estaría eso, la inquietud que tenemos en este minuto en cuanto a lo que son unas lucas. O sea, yo creo que vamos a intentar hacer alguna especie de campaña o algo por el estilo, quizá alguna tocata para poder juntar eso, pero pues, si pudiera estar el apoyo en cuanto a algo de dinero, sería de gran ayuda. Y por otra parte, nada más, creo yo. O sea, por el hecho de ir el día 12 allá, creo que nos vamos a aprovechar a retroalimentar dentro de algunas cosas para también tener una estructura para el mismo día Z que vamos a tener aquí. Finalmente, entonces, ¿tienen para el día? Exacto. O sea, yo por lo menos estoy confirmado, ahora yo tengo que confirmar a los demás chiquillos y ahí vamos a ver si es que estamos todo el equipo allá. Por lo menos el día ya está listo. Ya, perfecto. Rodrigo, ¿ibas a decir algo? Sí, a propósito de las cosas que necesitan cada capítulo, como ya sabrás, estoy yo ayudando a Cristian con lo que es logística, así que él me pasó todo el material que él tenía. Tengo casi todo el material, estamos terminando de traducir el movie, la última, que está en el subtítulo desfasado, y si alguien necesita algo, avise para poder hacerlo, como digo, ya tengo todo el material yo, así que no habría problema en cuanto a eso, y tiempo tengo, así que no hay problema. Excelente, súper. Claro, no, bueno, es súper importante que que bueno, todas las regiones, todas las ciudades tengan claro que somos nosotros los que estamos al servicio del movimiento y no al revés. Así que cualquier cosa, bueno, tienen nuestros correos, están todos ya tipificados en la guía. Tenemos ahora nuevos correitos ya estrenados, @sideguys.cl. Así que obviamente pueden escribirnos cualquier cosa que necesiten, cualquier dificultad, problema, y nos juntamos vía TeamSpeak y lo conversamos. Así que eso es una cosa importante que quiero que sepan desde ahora, las 24 horas del día. Eso sería. Ya no nos queda casi nada en la pauta, porque estamos tratando de hacer las pautas un poquito más cortitas. Quisiéramos que todas estas reuniones se transformaran fuertemente en un traspaso de información, pero también quisiéramos ver cómo cada uno está mirando el movimiento, qué cosas está necesitando, qué cosas podríamos hacer. El potencial del ser humano es crear, y eso es lo que nos estamos abocando para tener una organización bastante funcional. Y eso sería. Déjenme ver qué punto más nos queda. Bueno, esta es una campaña bastante ya trabajada, por lo menos los que han revisado vía YouTube, que es el ¿por qué yo abogo por el movimiento Zeitgeist? O Why I Advocate by the Zeitgeist Movement. Ha sido muy bonito ver los videos que han hecho a raíz de esta campaña a nivel mundial. No sé si cómo van, si han tenido alguna noticia, por lo menos los subchapters. No sé, Sebastián, ¿han tenido algún desarrollo ya? ¿Cómo? Disculpa, no alcancé a escuchar bien lo que me dijiste recién. Lo que pasa es que estamos todos con la campaña del ¿por qué abogo por el movimiento Zeitgeist? No sé si han tenido algún desarrollo, qué están planificando, si tú mismo lo estás haciendo, ¿cómo van con eso? Ah, bueno, en cuanto a esa cuestión, mira, aquí ocurrió un tema de retraso en cosas debido a que yo tuve que viajar, ¿cachai?, para Los Andes y vengo recién llegando, ¿cachai? Pero lo que sería en cuanto a la campaña de por qué apoyo al movimiento Zeitgeist, con Pancho vamos a hacer eso, vamos a grabar entre todos en un lugar, ¿cachai?, que sería su casa porque él dispone de todas esas cosas, lógicamente por separado, pero vamos a mantener como un parámetro, por así decir. Ya, perfecto. ¿No han tenido noticias de algunos artistas? No, nada, no, la verdad. Ok, Néstor, ¿cómo le ha ido con eso? ¿Néstor, estás? Sí, disculpe, con el tema del video, de por qué apoya el movimiento. Exacto. Mira, la verdad es que nos hemos estado centrando todavía en la campaña del ZDI y estamos haciendo contactos, pero probablemente uno de los videos que aparezca por ahí para el ZDI sea efectivamente en función a esa campaña. Ya, perfecto. Es importante que hacer énfasis en eso, que ojalá podamos sacar estos videos. No olvidemos que todos funcionamos vía contagio. Y sería muy bueno contar con el aporte de cada uno, ojalá de todos los que estamos acá, por lo menos en la sala, que tengamos nuestro video. Nelson ya lo tiene, Cristian ya lo tiene casi listo, Primo también, yo voy en un 40%, Fernando, digamos, en un porcentaje similar. Así que sería importante seguir con eso y poder tenerlo muy pronto. Estamos ya casi ok con la pauta, así que yo creo que vamos a dejar de grabar. Le agradecemos a todos los que han estado. No sé si quisieran hacer alguna sugerencia o alguna duda. Sería bueno un compilado de los videos de por qué amo con el movimiento Zeitgeist de todo Chile y subirlo con un pequeño video de 5 o 10 minutos de todos los resumidos chiquititos de cada video. Por ejemplo, si juntamos 20 o 30, reducirlo en un video de 10 minutos y que nos veamos todo Chile presentado en un solo video y subirlo a YouTube. Eso sería muy bueno, por favor. Encárguense de eso, porque cada uno que mande su videito a un servidor y que se una en un pequeño docu que se pueda subir. Una idea para que ojalá tenga cabida. Excelente. ¿Alguien más tiene algún aporte, sugerencia, duda para poder dejar de grabar? Ok. Bueno, le agradecemos a todos los que han estado en esta reunión y a la gente que lo va a escuchar. Esta reunión del domingo 6 de marzo. Así que, bueno, les agradecemos desde ya y nos estaríamos viendo en la próxima reunión el día domingo. Así que, gracias.